Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, seguimos aquí en la estación del otoño, en esta estación maravillosa donde los días se acortan, donde las labores externas hacia afuera, en el campo, en la huerta, empiezan a mermar, empiezan a cambiar la actividad interna de la casa, empieza a florecer. Hay muchas actividades que aquí en el campo se realizan en torno al guardado de las semillas, en la mantención de alimentos que se han trabajado durante el verano tardío, como fueron las manzanas. Empiezan a salir los frutos del otoño que son fascinantes, como las castañas, los piñones. Es un momento, como bien dicen muchas mujeres, para otoñar, para hacer bordados, para acercarse a las actividades refugiadas en el calor del hogar con un buen fuego. Y es en esta estación donde es muy importante estar bien atento, sintonizar con el lenguaje del cuerpo, prestar atención, tomar conciencia de algunas de las señales externas que nos pueden estar diciendo que estamos cerca de contraer un resfrío o una gripe. En este contexto donde nos estamos cuidando tanto del COVID-19 y andamos con mascarillas y un poco preocupados, también es muy importante escuchar el lenguaje del cuerpo, como hablábamos la semana pasada. Si sentimos que un poco de fiebre o escalofríos simultáneos, tal vez un poco la cabeza congestionada, una capa ligera de saliva en nuestra lengua o la nariz con un poco de moquilleo, el cuerpo adolorido, dolores de cabeza recientes, el cuello un poco tieso o simplemente la intolerancia al viento o al frío, es posible que estemos frente a la presencia de un posible contagio de gripe o resfrío. Y para eso en el día de hoy vamos a estar viendo una receta de té chai diferente a las que se ven comúnmente en el comercio, ya que se hacen con leche de vaca, que está altamente poco recomendado en esta estación por ser un ingrediente de origen animal, y como ustedes saben, todos los ingredientes de origen animal ayudan a desarrollar enfermedades, sobre todo las que tienen que ver con los resfriados, con la flema en los pulmones. Entonces, es en esta estación del otoño que intentamos reducir los alimentos de origen animal y subir los alimentos justamente vegetales para no tener ningún tipo de contagio y vivir esta estación de lo más felices. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es el jengibre. El jengibre es de la familia de los tubérculos y es un rizoma subterráneo. Es una raíz con un sabor notablemente picante, lo cual lo convierte también en un buen condimento gastronómico. Desde la antigüedad, el jengibre fue una de las plantas más populares e importantes de Oriente, especialmente en los países árabes, en China y la India. Se trata de un antiinflamatorio natural que ayuda a combatir diversas enfermedades cardíacas, digestivas o respiratorias. Es importante ver que el jengibre nos aporta una baja prácticamente total en las náuseas, nos ayuda a equilibrar nuestro sistema digestivo. Es un antiinflamatorio natural que ayuda a las enfermedades dolorosas, inflamatorias, reumáticas como la artritis, la artrosis o la fatiga crónica. También nos ayuda a la afección de garganta. ¿Quién no se ha tomado un buen té de la raíz del jengibre y ha quedado con la garganta sumamente humectada? Ayuda también a aumentar el calor corporal, y esto es muy importante en esta estación del otoño y del invierno. El jengibre es muy recomendable para aquellas personas friolentas o que tienen problemas para mantener la temperatura corporal, sobre todo en época invernal. Tiene un componente calorífico muy potente. También acelera el metabolismo. Es un complemento ideal si es que necesitamos perder peso. Aumenta la libido, ojo, y previene enfermedades cardíacas, mejora la circulación de la sangre en el cuerpo y combate las migrañas. Es un antiestrés natural y disminuye los problemas musculares, evita la congestión y los síntomas del resfrío. Ya lo sabe, el jengibre debe estar en su cocina por todas las propiedades que hablamos anteriormente. Bueno, nuestra receta se trata de una cucharada de canela, ojalá en su corteza, si no, en polvo. Una cucharada de cardamomo, ojalá el grano entero, si no en polvo. Una pizca de pimienta negra, una cucharada de jengibre en polvo o una raíz chica cortada en trozos delgados. Una cucharada de clavo de olor, una cucharada de anís y todo esto con un litro de agua, hervirlo en una cacerola o en una olla. Dejarlo durante 10 minutos e ingerirlo caliente. Si a esto le agregamos un cuesco de palta partido en dos, le estaremos ayudando a nuestro sistema inmunológico, ya que este cuesco de palta tiene componentes antiinflamatorios, antioxidantes y antialérgicos. Pueden consumirlo también con cacao en polvo y una cucharada de miel. Les confieso que este té chai está en mi casa todas las épocas del año en una cacerola donde lo vamos llenando de ingredientes y cuando ya llega al tope lo echamos al compost y volvemos a empezar. Si consumen este té chai durante estas épocas frías del año van a reducir enormemente algún tipo de contagio de gripes o resfríos. Para más información sobre medicina china, sobre tratamientos, mejorar dietas para subir el sistema inmunológico, llamar al doctor en medicina china Sergio Sobal al más 569-9256-7945. Repito, más 569-9256-7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.